Dios, amor mío, que el amor es mucho más que una palabra. No me llames, amor mío, sin pensar lo que me guiaba. No lo digas, por favor, no profanes el amor con un gesto de piedad o una frase sin valor. No lo digas, por favor, no profanes el amor. Hace tiempo que has gastado el camino y la esperanza, y ahora quieres simularlo con tan solo una palabra. No me llames, amor mío, como si de letanía se tratara. No me llames, amor mío, para hablar así te callas. No lo digas, por favor, no profanes el amor con un gesto de piedad a una frase sin valor. No lo digas, por favor, no profanes el amor. Hace tiempo que has gastado el camino y la esperanza, y ahora quieres simularlo con tan solo una palabra. No me llames, amor mío, que el amor es mucho más que una palabra. No me llames, amor mío, sin pensar que me llamas. No me llames, amor mío, como si de letanía se tratara. No me llames, amor mío, para hablar así me callas. No me llames, amor mío, que el amor es mucho más que una palabra.